Debater hoy. The water is such. Onghietorri, benvenuti a un nuovo programma di Debater. Ya son 10 programas los que llevamos y estamos encantados de estar aquí y de que nos sigáis escuchando. Es que ricasco, peña. Hoy tenemos, como siempre decimos, un programa especial, pero es que hoy es doblemente especial. También hablaremos de cuando estamos en el Ecuador del programa y cuando en el meridiano Greenwich, porque nos encanta. Escuchadnos, yo qué sé, como decimos siempre que nos encanta, fregando, tendiendo la ropa, haciendo cosas que no apetecen, pero escuchadnos. Alcohol Jazz, que vino en el capítulo del alcohol y es que se ha quedado. ¿Cómo no se va a quedar? Si es que escuchad esto. El último capítulo fue sobre la ira, fue con demasiada calma para lo airoso que era, pero queremos dar ese contraste, ¿no? Ese punto en contra de la ira, porque nosotros la tenemos, pero cuando venimos aquí estamos relax, estamos fetén, estamos de la hostia. Bueno, hoy vamos a ir un poquito ya al grano. Tenemos un programa que, bueno, el tema de hoy vamos a hacerlo de otra forma, en vez de desvelarlo. Ya lo he dicho en el título en inglés, pero como no tenéis ni idea de inglés, como nosotros los que nos escucháis, sabemos que hasta que no lo expliquemos no lo vais a entender. El caso es que por primera vez he pensado en introducir el programa con, bueno, pues con más cariño, con más mimo, y habiendo pensado unos párrafos que voy a leer a continuación. Cae la noche sobre Irala, y aquí, en este pequeño espacio de libertad, donde se unen las más bellas almas para crear y compartir a través de las ondas, las maravillas de la autogestión, el apoyo mutuo y la lucha por el bien, aquí hay Debater. Esta noche, y digo noche, porque se graba por la noche, se emite por la noche, y si noche escucha, noche chave. Hoy tenemos dos invitados. Uno muy especial y otro muy, muy, muy, muy especial. Pero antes, un pequeño adelanto del tema que debatiremos hoy, al más puro estilo ilustres ignorantes, aunque nosotros somos más bien ilustradores ignorados o algo así. Bueno, no sé, esto se me ocurrió un poco fumado y esto os lo suelto ahora porque es la radio libre y soy libre de decir cualquier chorrada. Esto es Debater y os dejamos con esta pequeña intro que describe el tema de hoy. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Be water, my friend. Sea agua, amigo, amiga. No sabemos inglés, pero esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado a Bruce Lee. Este programa no va de quién mató a Bruce Lee, ¿no? Esto no es investigaciones raras, no. Hoy hablamos de un tema que todos conocemos, porque no solo forma parte de nuestras vidas, ¿no? Sino que además lo utilizamos en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, cuando estás haciendo una cosa que bueno, que no está dentro de la legalidad, quizás. Y viene la poli, estáis varios, hay que avisarse. ¿Qué es lo que se dice? ¡Agua, agua, agua! Ahí está, rápido, fugaz, la gente se entera, sabe lo que pasa. Cuando estás en fiestas y estás haciendo una bajada, típicas que se hacen en fiestas, no sé, en las de Basauri se hacen, en las demás igual no, pero creo que es algo típico, la de estar debajo de un balcón y pedir... ¡Agua, agua, agua! Vale, habíamos ensayado poquito, como veis, pero... Yo menos. Poco a poco. O también cuando esto pasa mucho, por ejemplo, cuando Voldemort, después de haber estado en su zona tenebrosa o en su... Bueno, pues cuando se pegó una buena farra el tío. Es verdad que Voldemort no es adicto a la cocaína porque no tiene dónde meter el rulo. Pero cuando se despierta al día siguiente de resacón, lo que primero que dice es... Severus, pásame el agua. Eso es. ¿Y sabes lo que pasó? Que lo que hizo ayer Voldemort fue beber ron... Magua. Vale, pues con esta intro ya creo que habéis entendido un poquito. Hoy va del agua, el agua como tal. The water as such. Esto que suena es Paco de Lucía. Hoy tenemos un poquito de flamenquito porque por lo que sea el flamenco siempre ha tratado el agua con mucho respeto y nos encanta y fluye como el agua. Y bueno, pues vamos a escuchar en bucle esto. Como solemos hacer, elegimos una canción y esta va a ser en bucle, pero esta preciosidad va a ser una maravilla. Y nada, no voy a tardar más en dar paso a... Pues bueno, Doro, lo primero, Sergio, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy, muy contento. Y el agua es esencial en la vida y me hace gracia que el único agua que hay aquí, donde estamos, es en una esquina una botella de agua apartada. Y todo lo demás hay cervezas, calimocho, un Red Bull incluso encima de la mesa. O sea, el agua está, pero... para luego. Si grabásemos mañana seguramente. De hecho, esa botella agua. Lleva ahí como 2 meses en esa esquina, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Hay una botella en una esquina de Lerola. Sí, está acorralada. Se dice por si alguien se preocupa por hacer algo. Bueno, perdona que hoy he hecho una intro. Sí. En realidad como me pedías, ¿no? Una intro un poco más elaborada, vamos a decir. Bueno, pegar un poco más la chapa yo solo. Eso es. Pero bueno, cuéntame qué tal ha ido tu semana y tal, un poco al margen ya del tema. Cuéntame cositas, tío. No, pues en realidad la semana muy tranquila, o sea, la verdad que es lo que menos me interesa contar porque ha sido semana al uso, ¿vale? De trabajar y vivir para seguir trabajando. Pero tú has comentado antes que lo trabajar de... Trabajar para seguir viviendo. Y para seguir viviendo. Y has comentado antes lo del agua, que es lo de para avisar cuando viene la poli y demás, y es que yo he buscado en la RAE, que siempre busco en la RAE, y es que la 15ª acepción de agua en la RAE, que hay 15 para el agua, es... Para avisar de la presencia de cualquier tipo de autoridad. Hostia. Entonces, si ya está en la RAE, no hay que pensar en cambiar de palabra. O sea, ya. Si ya está algo oficial, pues igual hay que cambiar de agua a otra cosa. Más que nada, porque igual los maderos ya se empezarán a enterar de qué va la cosa. Claro, ellos lo saben, pero, por ejemplo, me acuerdo ahora de Malviviendo, creo que era. Sí. Que había como un cachito de que salía agua, agua. Y, no, que estoy buscando a mi perro. Agua, agua, ajá. Tal. Pero claro, ellos se la saben. Es que está en la RAE. Es que lo sabe Pérez Reverte, ¿sabes? O sea... Te oye él cuando dices agua, agua, delito. Efectivamente. Bueno, si te parece, presentamos a nuestros invitados. Sí, decir eso, la verdad. Vale, como he dicho, había un invitado muy especial, porque siempre es muy especial tener la presencia de nuestro colega Nacho. No sé, ¿cómo fue? ¿Cisternas o qué fue? Escobilla, fue muchas cosas ese día. Sí, porque es que tampoco tiene muchos elementos el váter, entonces no, se van acabando. Es minimalista nuestro baño, la verdad. Tiene 4 detallitos y poco más. Claro, habría que abrirse. Siempre un placer estar aquí. Pues muchas gracias por venir y bueno, ¿estás contento? ¿Estás motivado? Siempre, siempre que vengo estoy contento. Pero tercera vez igual, ¿no? Hay algo más. Sí, tercera. Hay algo que te emocione más. Te puedes llevar luego un vaso de plástico. Yeah. Vale. La tarjeta platino, la taza platino como en El Hormiguero. Es, ¿no? Totalmente. Pues molaría que hicieran. A lo tonto es tu tercer programa. Eso, con nosotros, ¿no? Tercero, de 10. Sí. Hostia, pues no está nada mal. No está mal, no. Bueno, ya estamos haciendo eso de alternar, ¿no? Venimos a veces Sergio y yo, estamos ahora con los pecados capitales. Estar atentos porque vamos ahora a grabar 3 programas al mes. O sea. 3 lunes, que es, o sea, qué mejor manera de empezar la semana que escuchando The Butter a la hora de dormir. Cuando has tenido ya el día malo del lunes, a la noche te tumbas, pues ya puedes, lo decimos lo de fregar, pero también puedes tumbarte en la cama, escucharnos, por eso intentamos mantener un tono agradable. O sea, cuando te suene el despertador el lunes, digas, va igual, va a ser una mierda, pero a la noche voy a tener el debate. Hubo debate, hay debate. Esta noche hay debate. Bueno, y bueno, pues ya hemos presentado al muy especial, pero es que luego está el muy, muy, muy, muy, muy, muy especial. Buenas noches, Carlos, tío, ¿qué tal? Buenas noches, aquí muy bien, muy agradecido por la acogida Así que nada, encantado de estar aquí con vosotros. Muy correcto, me sí gusta. Me voy bien. ¿Podemos decir lo que os une o lo que nos une? Por supuesto, pura hermandad. ¿De qué? Pura hermandad. La sangre. Hoy es un programa de hermanos. De hermanos. ¿No? Sin duda. Los hermanos brothers. Los hermanos brothers de sangre. Los brothers Tolkien ya están, ya existen. Y los hermanos de otra sangre. Los hermanos de onda. No menos importantes. Los Sanz. Los bueno. Sanz. Pues Sanz, nada. Sanz viene un programón. No. Pues ya hemos arrancado. Vamos a escuchar a Paquito, que mira, empieza justo ahora otra vez. Porque como es en bucle, es que el comienzo es buenísimo. Como expresa, ¿no? Con la guitarra, así. No hace falta hablar, no hace falta cantar. Esa era la rotura que buscábamos. Ah, vale. Bueno, pues a ver, Sergio, sí, Doro, ya hemos presentado los. Aquí ya va a haber charleta, ¿vale? Sí. Cuando oigáis voces, ya habéis identificado más o menos las cuatro que va a haber. Micrófono azul, como si fuera un ritmo. ¿No? El micrófono azul, ¿eh? Tenemos a Carlos, que después de unos problemas técnicos con el micrófono verde, pues hemos cambiado porque. En el calentamiento verde, ha salido. Ha habido. Y ver, es un parchís esto, en verdad, sí. Tío. Vale, identificándoos, yo digo, como cuando presentas a la banda en el grupo, ¿no? El micrófono azul, Carlos, ¿qué pasa? Aquí, hola, buenas noches. Ahí. Y al micrófono amarillo, al indiscutible inigualable, con un gorro puesto para que se sujeten los cascos, porque no tiene pelo que lo sujete, Sergio Doro. Muy buenas. Y el agua es inodora. Inodora, muy bueno. Incolora e inodora. Y ya, al micrófono. Lo voy a tachar, rojo, es lo que tenía que decir. Al micrófono rojo, a la izquierda, en el ring, tenemos al magnífico Nacho. Podría haber hecho más al principio eso, ¿no? Ya está guapo. Pero ya, presentación y luego super presentación, vale. Bueno, ¿qué tenemos hoy? El agua, The Water, as such, como tal, ¿vale? ¿Qué traes? Creo que tú tenías algo como noticias, sí, o cositas. Un pisco labis. Un pisco labis. Sí, picoteo. Una cena de picoteo, ¿no? Piki, como piki, ese piki, piki. Eso es. Nos gusta. Porque al final buscar noticias del agua, pues te sale mucho del tiempo y tampoco quería meterme a indagar en temas de... más científicos, porque creo que los invitados de hoy pues van a traer ese aporte. Entonces yo he ido un poquito a la curiosidad más. Hablas de indagar. Sí. Primo de investigar, sí, ¿no? Eso es. Bisnieto de Isildur. Hermano de analizar. Pues hablando de analizar, ¿vale? Pues vamos a analizar un poquito cosas del agua, ¿vale? Entonces, he buscado dónde es el agua más barata en el estado, ¿vale? ¿Dónde cuesta menos el agua? Y me ha hecho... O sea, perdona, ¿en el estado líquido, quieres decir? Sí, vale. Sí, efectivamente, en el estado líquido. Y me ha hecho... Y me ha parecido muy curioso, y yo creo que vais a entender el porqué, dónde es el agua más barata, que es en Castilla y León y La Rioja. ¿Por qué? Porque tienen un competidor muy alto que es el vino. Se tienen que bajar los precios para que atraer a la clientela. Donde mejor vino hay, menos agua hay. Es más barata. Más barata. Más barata. Pero o sea, eso es que hay puro más. Capitalismo, por competencia pura. Efectivamente, ¿no? La competencia llega ahí. El agua abaratando costes ahí, ¿no? Sí, totalmente. Pero también hace falta agua. Para hacer vino hace falta agua, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, pero... Hombre, no lo sé, ¿no? Sí, sí, ahora. No. No te falta agua, nada de agua. Es solo la propia líquido del agua. Joder, mira qué vendimiado, sí. Estoy con gente que sabe de esto. No hace falta agua de verdad. Hombre, no. El agua que beben los vendimiadores, sí. Eso sí, hay tierras. Sí, me he salvado por ahí. Me he salvado por ahí, vale. Pueden beber vino también, ¿eh? Sí. Ya, de hecho, también se lleva, claro, eso. Pues de la, como dijo Casado, que cuando hay agua tenéis que beber vino. Eso dijo Casado. A veces no tenéis agua y teníais que beber un vino. Vaya cuajo que lleva ese. Pues eso, pues que me ha parecido curioso ese dato, no sé, y el resto, pues vale. Y luego también, teniendo aquí a dos madrileños, ¿cómo no hablar del mejor agua de grifo, ¿vale? Que es un debate que, que ha provocado muchos... En la calle, que está el nacionalismo madrileño a tope. Pero en la calle, ¿qué se dice? Bilbao y Madrid, ¿no? Sí. Eso está en la calle. Sí, la calle manda. En Madrid hay quien dice Guadalajara. Pero... Si se llamase a Guadalajara, todavía. Me falta una A para llegar a este nivel. Sí. A ver, yo sí que es verdad, nos une, ya lo hemos dicho alguna vez, pero con Nacho lo dijimos, nos une el pueblo, Gumildizán, ¿no? Sí. Nuestro pueblo, y allí mis padres ahora han empezado, que viven allí mis padres, y han empezado a coger agua de la Virgen. La Virgen, para el que no sepa lo que es el pueblo, o sea, hay como dos fuentes mayoritarias, ¿no? La Tina y la Virgen. Pues la Virgen viene como de manantial, y es que está muy buena ese agua. Y ya, yo bebo la del grifo de allí, y es que sabe a algo, tío. O sea, no es que sea mala, no te hace nada al cuerpo tampoco, pero sabe a algo. Sabe a cal. Sabe sí, a cal. Sabe a cal. A cal ya mineral, sí. Pues como si chuparas un candado. Pues curiosamente, pues eso me ha parecido curioso, lo quería comentar, porque todos somos del mismo pueblo y lo que se dice es que el agua de allí es muy pesada porque tiene mucha cal. Muy pesada, está todo el día. Pues resulta que el agua de Burgos es la mejor agua de España y la que menos cal tiene. Pero justo a Gumiel la mejor, no mejor que Bilbao y Madrid. Sí, sí, claro, claro. O sea, Madrid, a ver, yo me he basado en estudios. Y bueno, te digo directamente, las mejores aguas de. El mejor agua de Bilbao es la de Burgos, la de San Sebastián y las Palmas de Gran Canaria. San Sebastián, ¿eh? Qué repeluco de escucharlo así. Había puesto Sanse en realidad, pero bueno, San Sebastián. Sanse. Yo qué sé, chico, déjame en paz. Eso es la Atleti, tío. Hijo. Y la de Burgos es muy buena porque tiene un nulo contenido en cal. Pues en Gumiel no. O sea, en Gumiel. No, en Gumiel se nota en la ducha y todo, que claro, la piel no, reseca. No tiene Burgos cal porque se le ha quedado toda Gumiel y Aranda, tú. Las pinzas son de aluminio, de lo que pesa luego el agua, tú, cuando cuelgas la ropa, porque pesa que flipas, hazme caso, Sí, sí, el duro va de cal hasta el culo. Pues igual supongo que será de los manantiales. Como el PSOE, tira. Casi. Sí. Eso es más de gal. Por ahí van, yo creo que los tiros, ¿no? Vale. Luego también la de Donosti tiene una mineralización ligera, pero. Pone que pequeña presencia de cobre. Uy. Originario de tuberías oxidadas. Pero la segunda mejor del estado. Pero, o sea, si le quitas el cobre y las tuberías oxidadas es la segunda. Claro, igual mejor. Se ponen a reestructurar todas las tuberías, las cambian y todo. Y ya no es lo mismo. Claro, y, y les gana Bilbao. Eso está estudiado, ¿eh? Eso es, cuando tú bebes agua, ligeros toques de cobre. Como cuando sí. Ve el que bebe vino. Oye, pues yo a mí. Te juro que me está ofendiendo. Yo pensaba, yo alardeaba además de Basauri, que el agua de Basauri era la hostia. Porque está al lado de Arrigorriaga. Yo, sí, mi argumento ignorante, seguramente, era que como está la depuradora a 5 kilómetros, es mejor. Llega más pura, ¿no? Pero me dices eso, es como cuanto más cerca está de Colombia es más pura, sí, claro, pues la, no, igual, cuanto más cerca de Arrigorriaga, no se va cortando por el camino. Pero todo el mundo sabe que el mejor agua llega a Madrid primero. El mejor agua está en Madrid. Claro, Madrid, pescado, claro, luego lo distribuyen. Según sale, claro, según sale del manantial a Madrid y luego claro. Ya lo distribuyen. ¿Sabes? Claro, o sea, el agua de Basauri es agua de lonja, ¿sabes? Recién de por la mañana se coge el agua y... Pero me ofende un poco y además porque al final siempre hay como una especie de... Entre Donostiarras y bilbaínos, ¿no? Como... como una guerra fría, ¿no? Un poco de pique de sí. O sea, y a mí que nos ganen en el agua me ofende un poco, la verdad. Seguramente sea más cara también. No, eso también lo he buscado. Es que yo busco muchas cosas, además. Hostia, qué pero cómo vienes hoy, macho. Pero maravilla. Por terminar, me gusta el fluyes? Porque el agua de las Palmas de Gran Canaria es de las mejores y me gusta que pone destaca por su múltiple procedencia. O sea, ahí la acogida del agua, o sea, ahí obviamente el racismo no lo tienen y como tienen agua de muchos sitios. Pues es muy buena. ¿Qué hemos aprendido? Que hay que juntarse las cosas. El batúa, ¿no? Es como el batúa del agua. Sí. O sea, es buena porque tiene una múltiple procedencia. Un crisol de aguas. Efectivamente. Multiculturalidad. Ahí está. Eso con el costo no pasa. No. Se adultera y ya. Y con muchas cosas. O sea, pues es interesante lo que traes. ¿Tienes algo más? Y lo del precio, eso del agua, que de hecho. El precio hablamos de mineral, claro. Bueno, o la no, el de metro grifo, cúbico. O sea, cuando el consorcio de aguas te pasa la facturita, pues en base a diferentes cosas, ¿cuál es la más barata? Las más baratas son Castilla y León y La Rioja. Ah, eso ya lo he dicho antes, qué cojones. Sí, pero... Vamos a hacer cuatro programas. No, pero que me refiero que Sanse es muy buena y además es de las más baratas del estado. Y Bilbao está como en la tercera más cara. Vale. Y tampoco, está como en una gama media. Tampoco es... ahí está. Si vais a potear a Donosti, entre pote y pote... Y las peores, y con esto termino, las peores, que también hay que saber el mérito de las mejores. Las peores. Claro, las peores son... Palma de Mallorca. Ah, hostia. Las Palmas, bien. Palma. Mal. Palmas. Huelva. Mal, también, en suspenso. Si vas, no vuelvas. Barcelona. Que eso sí que más o menos bueno, porque seguro que racanean en todo. Es la más cara. Es la más cara. Es la más cara de más. Es la de las peores y la más cara. Al agua es que es vida, ¿no? Y la peor de todas es la de Ciudad Real. Como serio? Todo en general. Sí, sí, Real, la verdad. Que, sí. En serio, o sea, la peor de todas. ¿Y qué le pasa a ese agua? Porque es mala, no, es que la verdad que seguramente lo he leído y pero no lo he decidido poner, pues no sé. Pues es que el agua es vida, pues tendrá, o sea, miento, sí, había tenía como tecnicismos de cosas que hay en el agua que rozaban, no sé cómo se llamaba, pero que rozaban casi los límites de casi que un poquito más y te dicen que no es potable ese agua, ¿sabes? Estar ahí. Es vomitable, ¿no? O sea, han ido a donde el profesor y que les han puesto el 5, pues porque sí, raspadito, ¿no? Raspadito. Pues bueno, si bebéis agua en Ciudad Real, rebajarlo con un poquito de whisky y para adelante. Ya está. Pero bueno, ¿qué opinan los madrileños? También hay que decir. Hombre, alegato a favor del agua de Madrid. Siempre. Sin duda. Es que bueno, es que los madrileños son. El procesismo madrileño nos. Lo de Madrid es lo mejor, siempre. Por supuesto. Porque en Madrid. He traído datos, ¿eh? No he traído ideologías. Atrévete a decirlo. No traigo patriotismo, ¿no? Había que hacer una cata ciegas de todas las aguas. Yo te digo que en general, o sea, la de Madrid igual pues por costumbre, pero cuando he venido a Basauri siempre me ha gustado el agua. De hecho, por eso me vine a vivir aquí, por el agua, básicamente. Te ha traído el agua hasta aquí. Sí. Sí. Como un salmón. Bueno, aquí bueno, agua tiene. La onda contracorriente hacia el norte. O sea, aquí otra cosa no, pero agua, hay agua. Cae del cielo, de hecho. Entre dos aguas, ¿no? Tenerbión y Ibaizábal. Entre dos aguas, ¿no? Entre la de cuando te levantas de la siesta el día que vas a salir, que es el primer traguito de agua de puta madre, y al día siguiente, el agüita que te vas a beber como 4 litros de resaca, entre dos aguas, ¿no? Es la fiesta. Después de esta idea un poco chorra, quería un poco reconducir, perdonadme, porque nos estábamos centrando, agua del grifo, el agua para beber, tal, no. Pero el agua, como tal, es que es tochísimo, porque estamos compuestos en un porcentaje muy alto de agua, todo tiene agua, todo. O sea, todo está hecho de agua, las partículas del agua que están en nuestro cuerpo vienen de miles y millones de años, porque el agua, como decía Bruce Lee, porque no hemos entendido inglés, pero lo que venía a decir era, si el agua se mete en una jarra, es la jarra, ¿no? Si el agua, lo que sea. Bueno, sí, muy bien explicado, la verdad. Que sí, ha sintetizado. Pero eso, que quiero que cada uno de vosotros, creo que tenéis algo preparado, los madrileños, para que eso nos va a ayudar a rellenar el programa, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo en pausa. No preparado, sino una idea para decir, ¿no? Pero antes quiero que, y lo penséis rápido, y cuanto más improvisado me parece, más guapo, uno por uno, ¿qué es lo que es el agua para vosotros? Voy a empezar por Sergio como anfitrión para que ellos tengan más ideas luego, ¿vale? Para que les des ideas. Sergio, para ti, ¿qué es el agua? Es una cosa tan rica y que te entra tan bien que a veces piensas, ¿por qué no emborracho un poco? Porque estoy bebiendo yo un cubata de gin tonic, pudiendo beberme un vasito de agua bien fresquito, que me entra de lujo. Es que el agua está muy rica. Está sí, muy rica. ¿Cómo se disfruta cuando sí apetece, cuando tienes sed? Oh, está muy rica. El agua. Y eso es lo que me evoca a mí el agua. Vale. Pues mira, para mí el agua es vida y putada a la vez. Ostras. Vida porque... ¿Te la da? O sea, creo que nos da vida, ¿no? El principio de vida, principio biológico, casi de cualquier ser vivo. Pero a la vez, respecto a lo que decías antes de el agüita de resaca, ayer a mí me hizo potar el agua, precisamente. Es decir, era potable. Yo había bebido mucha cerveza. Potable en el sentido más literal de la palabra. Sin embargo, con la cerveza no llegué a vomitar, me tomé muchas cervezas, pero fue al levantarme, beberme un trago de agua bastante grande para saciar mi sed y mi deshidratación, y 10 minutos después vomité. Entonces aquí la cerveza ha ganado el agua. A ver. Y el principio de vida no está tan claro, a lo mejor, ¿eh? También es la típica de culpar a lo último que haces, ¿no? De todo lo anterior. Y la cerveza también se compone de agua, por otro lado. Ahí sí que te da razón un pero poco. También... Si he venido aquí a que encima me cuestionen. Pero ahí te genera una disyuntiva, un problema moral, porque, vale, la cerveza mejor y el agua mal, pero es que si no bebes agua, igual te deshidratas y es peor. Que vomitar es el mal menor en ese caso. Sin duda. En ese sentido, yo creo que era fundamental beber agua, la potasio no. De hecho, después seguí bebiendo agua porque sabía que era vida estrictamente necesario para sobrevivir ese día. ¿Pero qué te enseño yo en fiestas? Que hay que beber agua cada... Entre cubatas. Y llegar a casa y vasito de agua, que eso te... Vasito de agua, lavarse los dientes te quita mucha resaca. Consejo para eso nuestro es totalmente cierto. Y entre cubatas yo lo hacía y, ojito, menos resacas, ¿eh? También es que hay que decir que tomarse muchas cervezas, más de las que puedes beber, es una cebada. Es bañarse. Es bañado, tío. Bueno, Nacho, ¿qué quedas tú? No sé. Pues nada, yo la verdad que creo que en general el agua está sobrevalorada. Ostras. Ojo. Y se habla de agua como vida, se habla de agua como todo siempre, como algo netamente bueno. ¿Eres negacionista del agua? Vamos a decir. Efectivamente. No, soy negacionista de la positividad del agua. O sea, de que todo siempre sea bueno. Agua es igual, el agua no potable, que se carga mucha gente por diarrea y todas esas cosas, es agua. Igual que el agua Fombella. Entonces, agua no tiene por qué ser necesariamente bueno. Efectivamente. Y es lo que voy a intentar desarrollar hoy. Ostras, pues a mí me has dejado... Es un tema... Alguien tiene que venir a joder aquí, sí. Sí, la verdad. Muy que bien. Es un tema fundamental. Ya se dijo aquí una vez que el agua mata más gente que el alcohol. ¿Se dijo? Recuérdalo, porque... A mí me lo han recordado, y yo no lo dije, yo no me acordaba haberlo dicho. En el programa del alcohol. El programa del alcohol. ¿La fuente, perdón? La fuente, la de la... La del agua. La de la tira. La de la tira, la mejor. Pues ya está. Pues ya está, aquí el programa de hoy. Estamos llegando al Ecuador. Estamos llegando ya al Ecuador, que sí, era lo que quería. No sé si queréis comentar algo. A ver, obviamente hemos dicho que hoy estamos flamenquitos. Está sonando Paquito de Lucía. Porque es que es verdad que en el flamenco, como esas cosas. Me encanta eso de. O sea, al agua. O sea, mira cuánto honor al agua, ¿no? Un concepto tan abierto y tan bonito. Y claro, pues no puede faltar Camarón de la Isla, que está rodeadito de agua, una isla. Y él, pues, nos canta Entre dos aguas. La canta Paco Lucía. Y él canta. ¿Qué era? Como el agua. Como el agua. Opa, y ya estamos otra vez aquí en debate, como el agua fluyendo, como siempre, y con esta peña que está aquí con nosotros. Sí, estáis desmuteados, Sergio ya me está haciendo señas. Ah, no, como, saberlo, sí. Como todos sabéis, Sergio me está haciendo señas. Es verdad que nos encanta ser naturales y queremos, es que siento la necesidad de decirlo, ¿vale? Había puesto el tema, vamos, luego lo hemos cortado y esto va a sonar todo normal, pero me había equivocado y había puesto entre dos aguas otra vez y habría sido como, menos mal que me he dado cuenta, pero habría sido de coña. Y en el descanso que te digo cómo acabaron. Es verdad que lo toca Paco de Lucía con él. Pero bueno, lo hemos cortado y todo bien, ahora bien. Mira que hay gente que no se dice ni cuenta, que nos está escuchando que Cámara. No se van a dar cuenta, lo hemos cortado, ya está puesto. Pero necesito decir que la hemos cagado, vale, sí. ¿Sabes? Pero que luego el producto final está guay, ya está. Aunque en el producto final digas que la has cagado. ¿Cómo? Pues, ¿cómo no me ha quedado claro esto? Es de ser honestos. A mí tampoco, vale. La verdad. Rizar de cara, sí. Bueno, hoy es verdad que hemos presentado a nuestros invitados, invitadísimos, no sé qué, felices de la muerte. Pero bueno, hay alguien a quien quiero preguntarle su opinión sobre el agua, porque además es un concepto muy amplio para un poeta, creo que es importante. Tenemos aquí a John Beef. ¿Qué tal? ¿Qué opinas del agua, John Beef? Hola, buenas tardes, lo primero. Muy bien. Pero mi opinión al respecto del agua es que, hermano, es una paranoia. ¿Me entiendes? El agua, hermano, al final los raperos dicen que el agua es vida, hermano, pero... El agua te lleva a la calle, hermano. O sea, empiezas con un poquito de agua y luego, o sea... Hermano, se empieza por el agua y yo he visto a chavales mediarse heroína. Por el agua, ¿no? O sea, ¿no? Hermano, empiezan por el agua, ¿eh? Y la cuchara, al final acaba el agua en la cuchara. Joder. Bueno, y tú, o sea... Ni más ni menos. Tú la controlas, tú lo llevas bien, ¿no? El agua, o sea... Yo el agua en verdad lo llevo de puta madre. Me bebo mis 2 litritos al día. No crea que estoy bebiendo otra mierda, ¿eh? En verdad, mi vasito de agua, hermano, con la comida es fundamental. Lo recomiendan los médicos y lo recomiendas tú, ¿no? Entonces a nuestro... La última vez que fui al médico me recomendó agua, ¿eh? Puramente, o sea, puro agua, te dijo. Me dijo, hermano, sigue bebiendo agua, hermano, es todo lo tuyo, ¿eh? Y todo flow de un médico, ¿eh? Hermano, te lo juro. ¿Y para cuándo? ¿Tú crees que habrá una colabo entre, o sea, o alguna versión de John Beef, pero de Entre Dos Aguas o de lo que hemos escuchado? En verdad, a mí me habría flipado de tocar Entre Dos Aguas, ¿eh? O sea, yo siempre, se lo he dicho a Stevie siempre, que en verdad me habría encantado tocar esa base, ¿eh? Te lo digo. Joder, pues es un puto sueño. Hermano, si hay algún producto aquí que quiera grabarme algo... Te lo digo, yo Entre Dos Aguas me lo toco, ¿eh? Vale, o sea, abrimos abiertamente a nuestros radio oyentes, cualquiera que sea productor o lo que sea. Hostia, qué te gustaría hacer... Hermanos, seguro. Tocar el agua, ¿no? Seguro, a mí... Joder. Sinceramente, eso, para mí eso es el tra, ¿eh? El tra para mí es tocar como el agua. Es que... ¿Qué va a ser si no, tío? Maravilla. Muchas gracias, John Beef, ha sido un placer. Bueno, creo que te tenías que ir a coger el AVE o algo sí, así, hermano, ¿no? Toco en Granada ahora. Si queréis me puedo quedar un ratillo, ¿eh? Pues quédate. Luego te llevamos nosotros a Granada, tío. Te quedas un ratico. Perfecto. Ah, hermano, a mí me pilla un BlaBlaCar y yo me quedo, ¿eh? Ah, pues quédate, tío, porque tenemos ya fichados. Quédate, por favor, porque nos estás dando la vida, tío. Vale. No sé si tenéis algo que preguntarle vosotros a John Beef o que de comentar. No tengo nada que añadir. Vale, como ya hemos pasado el Ecuador del programa, que no lo había recordado, pero ahora ya estamos pasando el Ecuador y el meridiano, porque estamos en el medio exacto. Pero yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Yo qué sé, a mí me encantó una vez que fui a Barcelona que pasas el meridiano. Unos son paralelos, otros son meridianos, ¿no? Sí, ¿en qué punto conecta? Pues, pero en un punto estás en medio, ¿no? Pues en el... Sí. ¿Dónde es? ¿Dónde pillan Granada? Igual. Pues... No. Hermano, igual pillan mi barrio, ¿eh? O sea, podemos decir que en tu barrio es donde se junta el Ecuador con el Greenwich. Mi barrio, hermano, son dos calles y esa esquina es mía. Pues ya sabemos dónde confluyen. La verdad que teníamos que haber invitado antes a John Beef porque es una maravilla este hombre. Eres muy majo, tío, nos encanta. O sea, me encanta que seas tan natural. O sea, no te flipas, ¿sabes? Para la fama que tienes y eso, tío. Hermano, la humildad me lo dijo mi vieja. La humildad hay que mantenerla. Un poco canaria todo. Es poco canaria el malviviendo. Ya, ahí se me te fue. Yo aquí. Bueno, Nacho, escobillas, cisternas, yo qué sé, lo que quieras. Igual tenemos que abrir el abanico y que pueda ser alicatador. El toallero, el radiador toallero. Uy, radiador toallero, muy buen invento, ¿eh? Pues que está de puta madre eso. Yo no... solo lo he visto en casas ajenas, pero... casas siempre... buenas, ¿eh? En casas... en casa de mi hermana tiene. Nuevas, y un tiempo que no tenía agua caliente en casa, me fui a duchar a su casa y lo más guapo era coger esa toalla calentita. Espectacular eso. La verdad, ¿eh? ¿Y qué hay dentro de las tuberías del radiador ese? Agua. Agua. Agüita. ¿Dónde está tu toalla? Entre dos aguas. Bueno, unas cuantas, suelen ser. Es que ese punteo es una locura, pero este hombre cómo tocaba la guitarra, tío. Cómo tenía que hacerse los canutos con esa uña, porque tocaba con las uñas el tío ahí. Bueno, lo que iba a decir, está en bucle, tranquilos que empieza otra vez, ¿vale? Pero poquito a poco. Cuéntanos que tenías algo que comentar. Algo tienes ahí, yo veo un papel y cosas escritas. Eso es lo que quiero leer, escuchar. Pues nada, como he dicho, voy a hablar un poquito de la parte mala del agua. Entonces, quería también visibilizar a la gente, que es muy poca en el mundo, pero me estoy informando y hay gente que tiene alergia al agua. Hostia, es una putada. Es gordísimo, tío. Pero, o sea, y al agua de tu cuerpo también. O sea, lo llaman urticaria acuagénica. O sea, que te pica siempre. Vale, o sea, viene de... Si tú tienes... Escucha, pero viene de euskera. Si entran en contacto con el agua, les salen como unas... unos ronchones. Ah, en contacto desde fuera. No son como cosas muy graves, pero sí que les salen ronchones, erupciones en la piel y ¿qué tipo de agua? O sea, la lluvia, por ejemplo, también. Todo tipo de agua y da igual la temperatura. No es lo típico de te vas a la ducha que con agua muy caliente y te pones rojo. No, no. Da igual la temperatura. Si entra la piel en contacto con agua, les entra una reacción alérgica. Imagínate esa gente con esa gotilla que cuando echas el... La del calzoncillo. No. La de cuando estás sentado en el debater. Y hay una gotita que es la de. Una tira cómica que vi que era el beso de Poseidón. Precioso. Pero es un poco eso. No sé. ¿Sabes que hace poco yo vi? No estoy muy informado, pero como siempre, cuento cosas que me acuerdo, pero sin estar informado, y el que quiera que lo busque, que gente con alergia a su propia sangre. O sea, en plan. A ellos mismos. A ellos mismos. Ha habido muchos años que ha sido mucha gente, ha muerto y tal, y ahora como que se utiliza una especie de tratamiento que inhibe tus defensas para que tu cuerpo no luche contra ti mismo. O sea, en plan, y lo que hace es te convierte en muy débil, pero te alarga la vida, pero claro. Son personalidades autodestructivas, ¿no? Claro, porque el cuerpo tiene alergia a tu propia sangre, entonces el cuerpo, la misma sangre, trabaja para... Es como si fuera una guerra civil dentro de los leucocitos blancos contra los rojos, ¿sabes? A por este, pero que soy de... hermanos, que vamos todos para el cerebro, ¿sabes? Que, bueno, pues se matan ahí. Bueno, sin más, eso. Que el que lo quiera que lo busque porque no... Sí, a mí me hacía gracia porque realmente imaginaos la vida de alguien que sea alérgico al agua. Pero imaginaos el día a día, imaginaos... Y en Bilbao, además, que aquí lleva... Estás jodido. Joder. Bueno, y también cuando lo has el dicho... El paraguas más grande de todo Bilbao lleva a esa persona, seguro. Lleva una burbuja. Una burbuja. Claro. No, pero, por ejemplo, métete a nadar en el mar siendo alérgico. Métete a hacer natación. He estado leyendo y había ahí, como obviamente, entiendo que estos al es final... Es un suicidio eso también. Desarrollarán como algún tipo de métodos o cosas para... No mojarse. Claro, no, o para evitar esto. Entonces he leído que, por ejemplo, para realizar deportes acuáticos, como la natación o el waterpolo, que lo que hacen es untarse de aceite. Como un gorrino en las fiestas. Para que resbale, para, ¿no? Que el agua resbale. Una capa impermeable. Eso es. Recapacitemos. Como el hombre engrasado de padre de familia. Una alergia al agua hace deportes acuáticos. Pues igual no puedes hacer deportes acuáticos si tienes alergia al agua. Mucha valentía. Igual hípica o juega al golf o juega al pádel. Ya, yo qué bueno, sé. Pero tú al final. Y no te duches luego. Pero tú querrás ir a la playa, bañarte, ir a la piscina con tus amigos, ¿no? Sí. Bueno, ya, pero tienes una enfermedad que justo es que esas cosas. Tampoco ¿no? Es que las consecuencias no son súper graves, ¿sabes? No, no te vas a morir. O sea, un día, ¿no? Te salen ronchones, te salen erupciones en la piel. Claro, igual luego te acabas de bañar y estás puteado porque te pica y tal, pero. No te rascas y ya está. Pero tú untas en aceite como un gorrino, te tiras al mar y de puta madre. Agustín. Para presumir hay que sufrir. Eso, a ver. Pues, y además va reluciendo. Claro, eso, y vas como van ahora los morenitos en la playa, tío, que te pones así tontadito en aceite. Aceite. Adrede, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es que esa gente seguramente en temas de opinión política tal sean un poco ambiguos, ¿no? Porque es gente que no se moja. Chiste música. pues es muy interesante la alergia al agua, o sea, es muy interesante. Son unas faenas. Alerja al agua, venga, tú te vas a tener. Y tú al sol y tú a no sé qué. Perdona, porque has buscado cuánta gente hay, por lo menos en España, a lo mejor, de que sufra esta historia. Viste el porcentaje y a nivel mundial era bastante bajo. Claro. O sea, ¿cuánto es el número de gente por cada? Es que si no. ¿Quieres que me lo invente? No, te digo. Si lo has mirado. Es que a mí me hace. Lo he mirado y era muy bajo, pero no me fiaba nada de dónde lo he. Es que a mí me hace curioso lo de las enfermedades raras, ¿sabes? En plan, que como había un chiste de Eugenio también que decía. Es grave lo que tengo, doctor, ¿vale? Y le dice, no, la verdad que no lo sabemos porque no está investigado, no sé qué. Y le dice, ¿qué es lo que tengo? Tal, y dice, pues, tiene usted la enfermedad de Schrödinger. Y le dice, pero ¿y eso? O sea, ¿es malo? Tal, y dice, no lo sabemos aún, señor Schrödinger. O sea, claro, siempre hay un primero, ¿sabes? Siempre hay un primer pionero, ¿no? Grave, ¿no? Pero al ser raras se investigan muy poco. De hecho, hay mucha campaña y movidas porque, claro, es que hay muchas no interesan tanto. Pero luego tú sumas, son poquitas, pero sumas el porcentaje de todas las raras, pues de no sé qué, un 0, no sé cuántos. Pero sumas todas y es un porcentaje amplio. Lo que pasa es que pues, requieren fondos y. Claro, y vivimos al final en un sistema capitalista que si no hay mucha gente que tenga esa enfermedad, eso es rentable hacerle medicamentos, entonces no se investiga y a tomar por saco. Si no es mediático ni. Vale. Me tomo por saco, entre dos aguas. Pero fíjate, o sea, tú piensas en tu vida y dices, mira, pues, por lo menos no soy alérgico al agua. Sí, eso ayuda un poco a cuando te estés una rayada tú y dices, bueno, por lo menos me puedo bañar, ¿no? Sí, hay que elegir el mar menor. Bueno, ¿qué más cositas? Que veo que es un folio, ahora lo acabas de desdoblar, hay cositas. Cara, se vienen cositas. La verdad que he visto otro punto negativo del agua y es que igual que te puedes morir de sed, también puedes morir de excesivo consumo de agua. No. Sí. Hiperhidratación. Si bebes más de 7 litros y medio de agua por día, que también hay que tener ganas, y buena resaca para beber eso. Entonces, pasada esa cantidad, el agua se convierte en tóxica para tu organismo. Entonces te hacen como fallos multiorgánicos y empiezas a petar como por todos los lados. Y entonces hemos estado mirando como. ¿Cuándo ha podido pasar esto? ¿Y cuándo alguien ha podido beber esta cantidad de agua? Claro, para que se sepa esto, ¿no? Entonces, hemos visto que ha ocurrido esto con frecuencia en consumidores de MDMA. Oh. ¿En serio? Que con la boca seca, que ya dice farruco, ¿no te mata la droga? De agua para la seca. Efectivamente. Pues con el agua para la seca, agua para la seca, agua para la seca y agua para la seca, si te pasas de rosca, puedes acabar muriendo por hiperhidratación. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, el problema al parecer debe ser que diluye en exceso las sales que hay en el cuerpo. Sí, eso lo he leído. Sí. Entonces los electrolitos o no sé qué rollos se descompensan y bueno, eso, o sea, empieza a dar fallos en los órganos vitales. ¿Qué opina John Beef de esto? ¿Qué opina John Beef? ¿Qué opina John Beef sobre la? John Beef, perdona, y te vuelvo a citar. Esto. Tengo el micro abierto, en verdad, ¿no? Vale, eso. Tú estás ahí. Tú cuando quieras estás. Pero tú, igual no sé si has consumido o no quieres contar, igual no pasa nada, ¿eh? Hermano, yo de droga no hablo verdad en los medios. Pero conoces a, o sea, tú en tus conciertos has visto a gente que está con la botellita de agua. Yo no quiero ser ningún chivato, en verdad. Yo no veo así quien ha consumido. No des nombres. No des nombres. Ni nada. Yo entiendo que hay botellas de agua por ahí y yo sé por qué las hay, en verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué las hay? Las hay porque en verdad la gente tiene seca, hermano. La gente consume, hermano, el cristal. El Molly, a la gente le encanta el Molly, hermano. Y eso en verdad te da ganas de beber agua. Vale, y cuando has comentado, o sea, eso tiene un nombre, ese tipo de muerte o esa intoxicación. Hiperhidratación. Hiperhidratación. Por encima de los límites. El aguazo. Como siempre decimos, ha hecho rimanguera, el equilibrio, o sea, ni mucha ni poca. El equilibrio. Pero todo el exceso es malo. La entropía. Todo es malo. Las manzanas tienen cianuro. Aristóteles, por cierto, que murió un día 7 de marzo, que es cuando se emite este programa. Hostia. Oh. Ahí lo dejo. Va. Bueno, cuadrilla, hermanos, hermanas, queridos radio oyentes, estamos llegando ya al Ecuador del programa. Quiero que fundas ese folio, lo que te queda, Así, si quieres picadito, pero las cositas que traigas, cuéntame. Y quería comentar otra cosa que no tiene nada que ver, no es que sea malo, no es del agua en sí, sino más de en el mundo en el que vivimos. Y esto me acuerdo que me pasó contigo, que nos cabreó mucho, Ángel, cuando estuvimos, que fuimos a Liubliana a ver a Carlitos justo. Uh-huh. Y te acuerdas que te hacen tirar cuando tú vas al aeropuerto, llegas y antes del control te hacen tirar tu agua, tu botella de agua. Tiras tu agua, cruzas el control y de repente el agua, en vez de valer un euro en las tiendas de antes del aeropuerto, vale tres. Pum. Pero se puede beber agua, ¿no? Es increíble, o sea, es porque tienen mecanismos para localizar drogas en tu piel, pero no tienen mecanismos para comprobar que lo que llevas en la botella es agua. Ya. Dinero para lo que interesa. Efectivamente. Y eso es una cosa que no sé, no es que tenga que ver con el agua en sí, es pero me toca los cojones. Lo bueno que nos dio rabia que yo pillé, porque estábamos un rato esperando, pillé una botellita ahí de un euro. Es verdad que costaba un euro, que de hecho era barato, pasa un aeropuerto. Y una vez que lo pasas, me quitan el agua, me hacen tirarlo y luego lo venden como el triple. Lo mismo, la misma botella. La misma, era la misma marca y todo. Bueno, que fuese con una etiqueta que te dice tonto. Sí, a la mitad las botellas, la gente, las que requisan, la misma que te han requisado, luego te la venden el triple de cara. Están rellenadas. Y seguro que son de Ciudad Real el agua, tío. No sabía yo eso, ¿eh? Hostia, que la verdad que el agua en los aeropuertos da luego, para... Hostia, y es que dices... Claro, si dijese, me está dando una opción de no tener que beber agua embotellada. Pero es que cogen y luego en los baños te ponen agua caliente para que no la bebas y tengas que comprar. Que de hecho cuando vas a un bar que nunca hay agua caliente, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, me gusta lavarme las manos con agua calentita, nunca hay, pero para eso... Es que eso, igual, eso pasa dinero. En las discotecas se hace también. Sí, para que no bebas agua del grifo. Y de hecho eso ha habido quejas, y hemos hablado también alguna vez, que por ejemplo en los festivales o lo que sea, en esos entornos en los que agua para la seca, que vale, aunque te cebes es malo, pero hace falta, no puede ser tan cara y que no haya opciones de agua. Tiene que haber agua siempre. A veces vas a un bar, tú quieres beber agüita, y vas a la, y dices, vale, si el agua del grifo está caliente, pues voy a la barra a pedirme... Igual tú beberías agua, pero vas a la barra y dices, va, un botellín de agua, 3 euros. Una cerveza, 3 euros. Pues mira, pues ya me tomo una cervecita. Entonces, no inciten a que tú bebas agua. De hecho, déjame beber agua, hostia. No sé si me equivoco, pero no sé qué tipo de ordenanza es. A lo mejor tú que controlas más de abogacía y derecho, lo sabes. Pero el agua creo que es una especie de derecho público. Es decir, te lo tienen que servir en cualquier establecimiento, ¿no? De hecho, en Bilbao hay muchos sitios ya que a raíz de que se pusiese eso sobre la mesa, hay muchos comercios, que bares, que tienen jarras y que el agua te lo dan gratis y demás. Se supone que sí. Eso está bien, pero hay quien se resiste, ¿eh? Sí. Y que no te sirve agua ni estando consumiendo en su bar. Pero eso ya porque es mala persona. O sea, se resiste a eso y a muchas cosas. Pero hay alguien concreto. Hay alguien concretísimo. Que se resiste. ¿Qué tienes en mente? No, yo no quiero dar nombres. Yo... Como ya lo ha dicho mi colega, hay un beef, aquí no chivateamos. Vale, me parece muy bien. Pero también te acuerdas, Nacho, que lo del aeropuerto y tal, pero que luego en Liubliana era una costumbre que con el café te ponen un vaso de agua. Muy buena costumbre. Y yo, normalmente cuando voy a tomar un café en un bar o lo que sea, y para desayunar lo que tal, siempre pido luego, y un vasito de agua. Es, ¿sabes?, que el café da seca también. Es que da seca y además entra muy bien, si es conmigo un pinchito o lo que sea. Yo a veces no quiero ni un zumo ni nada, agua. Es que el café deshidrata. Claro. Al final, acelera el metabolismo y tú, yo creo que te seca un poco también. De hecho, podríamos empezar. O sea, las drogas, hemos hecho el alcohol, el tabaco, el café como tal, ¿no? Todas las drogas legales podemos tocarlas. Sí, el café, ojito, ¿eh? El café, en el fondo, es agua filtrada con. Droga. Droga natural, pero droga. No deja de ser agua en el fondo, es curioso que de sed. Sí, es curioso que de sed, algo hecho con agua, claro, que de sed. Sí. El agua de sed. Sí. Eso es como lo del waterpolo, ¿eh? Es como lo del waterpolo, ¿sabéis? O sea, en realidad os habéis fijado una vez que se refrescan con botellas de agua, están desde dentro de la piscina, les da el entrenador una botellita de agua y se la echan por encima de la cabeza para refrescarse, ¿no? Qué desperdicio. Curiosamente. Es como encenderte un piti dentro de una hoguera, ¿sabes? Sí, claro. Hostia, es curioso, no había pensado en eso, tío. Así que les dan agua, claro. De hecho, a mí también me hacía. A ver, me hacía gracia porque yo iba a lavar con mi hermano y era el único de la piscina que se lleva una botellita de agua. O sea, entre cada 5 largos sale, se bebe un trago de agua y sigue nadando. Y era el único, digo, yo ya voy tragando suficientemente agua. O sea, yo salgo, te juro que cuando iba a nadar, no ha dado mucho abrazo, salía hinchado del agua que tragaba, ¿sabes? Lo y, último que me sed. Decía. Oh, da sed, tragar ese agua. ¿No? O sea, tragar ese agua da sed. Igual que el de la playa, en plan. Hombre, da muerte. No te sal. Cloro no da muerte. Cuando sí, claro. Sí. Tragas una ola así, en plan. Mientras no sea el cobre que tienen en Sanse, a mí me vale. Entonces, hombre, Sanse. Perdón. No, perdón. Bueno, joder, hay que aprender de los errores. Bueno, pues nada, sigue con la listita. Estamos poniendo las manos, o sea, toda la esperanza sí. En ti. Bueno, quería, no sé, a mí me flipó cuando estuve en Latinoamérica, había países en Colombia, me acuerdo, que el agua, en vez de ir en botellas, iba en bolsas. No sé si habéis visto esto. ¿En bolsas? Tío. Como cuando compras un pez. En la... Sí, ese agua, eso es, justo, pero sin el pez. Claro. O sea, ¿tú sabéis? Os he contado lo que me pasó. Con pez te cobraban suplementos. ¿Os he contado alguna vez lo que me pasó una vez con una tortuga? Que compré una tortuga y ya casi en el portal se me cayó y el siguiente paso que di fue... Crack. ¡Oh, crack! Catacroc. No. Pero catacroc. Tampoco esto, que toqué el timbre, mi madre me dio otros 3 euros y volví a por otra. Lo siento por esa tortuga, es un capricho que tuve. ¿Pero la dejaste en el portal o la recogiste? No, no, hombre. Hice, o sea, realmente se la llevé al pavo. En plan, oye... ¿Qué? ¿Puedes hacer algo con esto? Que estaba defectuosa. Me ha venido rota. Me ha venido rota. Si te devuelvo el juego antiguo, me lo das por menos el siguiente, ¿no? Como los coches estos, ¿no? Que tú das tu coche antiguo, claro. Y te dan. Te compramos tu tortuga. tortugas.es. Bueno, pues eso, luego tuve una tortuga y he de decir que eso huele muy mal. Eso no hay que tenerlo en casa. O sea, no es una mascota y no es un capricho y no. Pero huele mal la comida de las tortugas. Huele mal en sí. Eso es mi... Y no es divertida, no hace nada. Son lentas, hombre, aburridas. Vivir, lo que... Comer. Pues, sobrevivir. Bueno, sí. ¿Qué quieres entrar en un debate sobre si las tortugas... Es que si las tortugas... Es que no le puedes exigir tanto a una tortuga. No, la tortuga está ahí. Yo tenía magos de pisar también en mi casa. Yo tenía una tortuga bastante grande y también acorde con la pecera, como se llame, tortuguera, no sé cómo se cogen y se llamara. Como quieras. Y trepaba bastante y mi ama muchas veces ha tenido que esquivarla en el suelo. Encima mi suelo es un azulejo muy de, muy de guerra, ¿sabes? Es, no sé. Color caparazón de tortuga. Es negro, marrón y con toques amarillos. O sea, es como de camuflaje. Una tortuga ahí, eso, guau. Mi madre me decía que cada mañana iba por la cocina como chiquito de la calzada, porque a ver si pisaba la tortuga. Al final la acabo pisando. Y nada, ¿sabéis que, por ejemplo, el agua es importante hasta tal punto también de... Sin agua no tendríamos ni sabor ni olor. Ojo, porque es la que... Inolora e inodora. Ojito. O sea, del agua me refiero. El agua eso no tiene eso, pero te aporta... ¿Pero por qué? Porque... No lo había pensado. Explica por qué eso. Pero que es, no siendo eso... Te da eso. Porque una boca seca no saborea. Y una nariz seca tampoco. Es porque la saliva es la que hace que eso de conductora, ¿no? Es que y el agua es una gran. La humedad que hay en la nariz es la que hace que puedas oler. La humedad. Es así que ojito con el agua. La humedad de la nariz de un gato, ¿no? Ni sí. Buen animal, simplemente necesaria. Pero entonces estás en contra o no. Porque no, al final, no estoy ni en contra ni a favor. Estás un poco que el ambiguo, espectador decida, que lo oyente. Que lo oyente. Yo de los datos. Sí, vale. Usted saca las conclusiones. Nuestros son los datos y las conclusiones. Eso es. Bueno, pues yo creo que nuestras radioyentes han aprendido cosas sobre el agua hoy. Han conocido a John Beef, que creo que es la primera vez que está en Irola, ¿no? Sí, en verdad, a ver si me invitáis más veces, ¿no? Está guapo, ¿no? ¿Te gusta el sitio? Me ha flipado, en verdad, hermano, está de puta madre. Es underground, a ti te gusta el underground, ¿no? Sí, en verdad, no te creas, últimamente me he acostumbrado a lo VIP, ¿me entiendes? Pero esto está guapo, esto me recuerda a mi inicio, en verdad. O sea, seguramente cuando estás iniciando podrías haber venido aquí a una entrevista de Irola y luego petarlo y... Sí, y en verdad lo habréis petado vosotros también, ¿me entiendes? Sí, sí, no, a nosotros creo que esto nos va a catapultar a la fama, o sea... Yo creo que sin duda, ojalá, hermano, ojalá. Y un beef en the butter, ¿eh? Encantado de estar aquí. Me pagáis el AVE... No, la carta. Tengo las veces que quieras, ¿eh? Vale, o sea, ¿tú instalado dónde estás? Porque te vas a Granada, ¿no? ¿Un concierto? Yo, en verdad, estoy en cualquier lado, ¿eh? Tú me llamas y yo vengo donde estés, yo voy, ¿eh? No, pues sabiéndolo, Pues hermano, si queréis venir a grabar a Granada, yo en verdad tengo un estudio, ¿eh? Oye, pues es una opción, ¿eh? Vamos a hacer un... ¿Verdad? Le comento a mi amigo Stevie, en verdad, o grabamos lo que queráis, ¿eh? Granada como tal. Puede ser, desde tal. Como tal, desde tal. Bueno, para el veranito podemos pensar esas cositas, ¿no? Yo solo quiero decir que a mí temporada, hacer un me especial, agranaría, ¿no?, muchísimo ir a Granada contigo. Uche. Ahí soy bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, Jung. Bueno, tío, me ha flipado conocerte. Pues es un placer. Un placer, chico. Vamos, bueno, tenemos nada, es que 4 minutitos que creo que solo queda hueco para una cosa. Bueno, gracias, Jung Beef, ha sido un placer. Vamos a despedirnos oficialmente. Muchas gracias por venir. Buenas noches, chico. Nacho, un placer. Un placer. Siempre, ¿no? Siempre, cuando queráis, ya sabéis dónde estoy. Es mutuo el placer. Y bueno, Carlitos, es la primera vez que ha venido. Muchas gracias, me he sentido súper cómodo, la verdad que... Me ha quedado mejor tu amigo, también te lo digo. Sí. Me ha hecho más gracia. Me ha gustado más mi colega, ¿no? Sí, la verdad que está sí. Aquí, mi colega da más juego, en realidad. Sí, la verdad que sí. Has venido, pero esporádicamente, ¿no? De Madrid. Sí, ha sido un viaje que me ha pillado por aquí, así que... Un placer. Si me pilla otro, puedo venir. No, a partir de ahora, cada vez que te pille, como no es tantas veces, tú estás aquí invitadísimo. Vengo obligado casi, ¿no? Y por cierto, voy a recordar, porque Mikel, nuestro hablamos la última vez, nuestro fan, que es number one, porque es que no hay otro, la verdad. El otro día mi compañero Mikel Angulo también, que se le conoce y tal, y le dijo que Mikel nos había escuchado, que le habíamos invitado desde aquí, le hemos invitado al programa y que tenía muchas ganas y tal. Le dije que le pasara mi número. Entonces, Mikel, si vas a escuchar este programa, dame un toque o mándame un WhatsApp, que soy Mikel tal, y te vienes un día aquí con nosotros. Un día, de hecho, me apetece que sea un día de los que venimos tú y yo solos, Sergio. Sí, claro. Y estar ahí, aquí con él a gusto y hablar de un tema. Él va a ser el protagonista. Que nos cuente su vida, lo que quiera contar. Si quieres prepararte algo, Mikel, lo que quieras. O improvisar con nosotros, porque este programa preparativa hoy ha sido el día más organizado, podemos decir. Sí. Medio escaleta. Bueno, que veáis. Sí. No, está bien. Y nada, pues quedan literalmente pues entre dos aguas. Queda ya un agua de esto, ¿vale? Y creo que es el tiempo necesario para las efemérides. Vale, rápidamente. Voy a ir. Pues espera, vamos a presentarlo como sección. Me apetece como eso. Ah, vale. Efemérides. Vale. Y ahora ya está. Pues las efemérides, ¿sabes lo que son? Pues una fecha, acontecimientos, nacimientos, fallecimientos, y siempre digo también cosas de la iglesia. Yo me he centrado en eso, ¿vale? Aparte de que Aristóteles murió un 7 de marzo, ¿de acuerdo? Que es cuando se emite esto. Va de agua bendita la cosa, que no hemos hablado de la agua bendita. Me parece correcto. Entonces, de santos, ¿vale? Es que me flipan los nombres de los santos, es que son la hostia. O sea, de gente del clero, tenemos un Leónidas Fedorov. Leónidas Fedorov. O sea, es un espartano ruso. O ruso, tío. Es Dios. Putin con Leónidas. Esto es Rusia. Claro. Luego tenemos a... Es que te va a hacer mucha gracia porque dentro del apellido de uno hay un chiste, ¿vale? Santos Basilio, Eugenio, Agatodoro, Elpidio, Eterio, Capitón y Efrén de Quersoneso. El chiste Quersoneso es Efrén de Quersoneso. Después de haber dicho los anteriores, pues bueno, más arriba. Me ha hecho gracia cuando me la apunté. Me hizo bastante gracia, la verdad. Y poco más. San Ardón de Esmaraldo. San Ardor. Ardón. Pero eso que estás diciendo son santos del Aldón. 7 de marzo, ¿no? Un sí. Chaval que yo conocía se llamaba Ardón. Pero encima es San Ardón Esmaragdo presbítero. O sea, es que es increíble. Pero tío, es que presbítero creo que es una palabra. Sí, claro, obviamente, sí. O sea, pero ¿alguien sabe qué significa? Lo estuve buscando ayer. Antes del bispo. Dínoslo tú, en un minuto no, que tenemos. No me lo quiero aventurar, porque lo estuve leyendo ayer, porque sabes que me vais a hacer esa da pregunta. Y ¿qué es? La gente no se va a fiar. Creo que es un rango del clero en el que puedes llegar a hacer ciertas cosas, como sacramentos menos uno, que creo que era la comunión, por ejemplo. Toma. Creo, no es un triplazo que me he lanzado. No saber, sabiendo. Es como un rango de la iglesia que tú puedes hacer ciertas cosas menos. Conocimiento pues en tu. Con esto, wow. Con esta movida, os dejamos. Esto ha sido Debater. Esto es un placer. Nos lo gozamos aquí haciéndolo. Espero que lo hagáis igual escuchándonos. Y os esperamos en el próximo programa, que no sabemos de qué va a ir, pero será algo bonito, precioso y divertido. hago para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme.